Yo diría que de regulares a malas, porque nosotros advertimos allá por enero del 28 de enero, hicimos un documento con otro médico muy prestigioso aquí de Córdoba, sobre el riesgo que representaría volver a la presencialidad. Nosotros hablamos de variables en epidemiología. Las variables, por ejemplo, una puede ser juntarse más de 10 personas en una casa, otra variable puede ser el frío, otra variable la apertura de gimnasio, otra variable la apertura de restaurante, otra variable la presencialidad escolar. Está estudiado ya por no solo por revistas internacionales muy prestigiosas como de Lancet, de Nature y otras, sino porque nosotros hemos visto el diario del lunes que cuando se abrió la presencialidad escolar, sistemáticamente se desmadró todo en países como el Reino Unido, como en Italia, en Portugal, España, Alemania. Usted fíjese que Israel, que es el país más vacunado del mundo, tuvo que cerrar 3 veces la presencialidad escolar. Y bueno, tal como nosotros lo predijimos en ese momento, el 1 de marzo, la única variable de todas estas que menciono, porque las fiestas clandestinas y las fiestas de muchas ya venían desde noviembre, ustedes se recuerdan que eso ya teníamos problemas del año anterior, y sobre todo los últimos meses, la última etapa de diciembre, que hubo varios fines de semana ahí, más Navidad, más Año Nuevo, que se reunió mucha gente, o sea que eso ya venía de antes. La única variable que cambió el 1 de marzo, posterior a las vacaciones, nosotros teníamos 4.600 casos en todo el país, 4.600 contagios en todo el país. La única variable fue la apertura de las escuelas, que les recuerdo que moviliza de 13 a 15 millones de personas. Este virus no se mueve solo, sino que necesita de los seres humanos para que lo trasladen al virus de uno a otro, y se va a contagiar más o menos de acuerdo a la variante, ¿no? La que está predominando ahora es la de Manaus, la cepa o la variante, como ustedes quieran llamarle. Y tal como nosotros lo dijimos que iba a pasar, en 20 días se cuadriplicaron los casos, y ya, bueno, el 17 de abril teníamos 20.000 casos, y el 5 de mayo teníamos 30.000, y ya llegamos al 20 y pico de mayo con 39.500 y más de 600 muertos, ¿no? Y aquí en la provincia llegamos a casi 100 muertos en un día. Ahora tenemos 30 y pico de muertos. Pero bueno, recordemos que ahora tenemos las escuelas cerradas. La presencialidad escolar no se trata de escuelas seguras, para que la gente lo entienda. Porque dice, no, pero en la escuela todos están con barbijo, la maestra lo controla, les lava. La presencialidad incluye desde que el chico se prepara, hasta que prepara su vianda, después a dónde deja su mochila, cómo se traslada en un transporte urbano, que no sé cómo será en Carlos Paz, pero aquí van abarrotados, cuando hace frío van con las ventanillas cerradas, o cuando llueve van con las ventanillas cerradas, obviamente, y un solo chico que esté con el barbijo abajo, que esté asintomático, ya contagia a 10 o 20 ahí adentro del colectivo. Porque recordemos que se ha demostrado también que no es solamente lo que uno toca lo que puede contagiar, sino la mayor cantidad de contagios se produce en ambientes cerrados, en donde vio eso, que cuando usted tiene frío le sale como un humito cuando habla de la boca, bueno, serían las gotitas de pluje, que son las que transmiten y permanecen durante largo tiempo en un ambiente cerrado. Y esto de la ventilación cruzada, ahora en invierno es casi un imposible, imagínese, usted lo tiene que mandar vestido de astronauta el chico para que pueda. Por lo tanto, hasta que no esté la inmunidad del rebaño, que nosotros llamamos, que esté vacunado con las dos dosis del 70% de la población, creo que es una imprudencia. Bueno, todo esto que nosotros mencionamos, si no se hubieran abierto, todos son muertes evitables. O sea, si usted pretende controlar o mitigar la pandemia construyendo más terapia, está equivocado, es llegar tarde al problema, porque de cada 10 que entran a terapia, 7 no salen vivos y 3 salen con secuelas. ¿Estamos? Entonces, es como decir, bueno, yo tengo una epidemia de resfrío, bueno, voy a crear una fábrica de pañuelos. No, fíjese de dónde viene el resfrío. El tema es que el resfrío no es mortal, el coronavirus sí. Por lo tanto, construir más terapias solo hace que nosotros, digamos, bueno, no tenemos saturado el sistema, que sí se llegó a colapsar. Nosotros colapsamos uno de los mejores sistemas en cuanto a unidad de camas de terapia intensiva por cantidad de habitantes, que es el sistema cordobés. Lo llegamos a colapsar, porque hubo días que había pacientes en pasillos o pacientes que estaban largas horas para derivarse, como pasó con ese paciente en Misericordia, que lo que tuvieron que intubar los pediatras, después pasó a la sala de anestesia y después terminó, ahora está luchando por su vida en el Hospital San Roque, ¿no? Y este porque se hizo mediático y nosotros los conocemos, pero hubo muchos casos no mediáticos que pasaron. Entonces logramos colapsar, usted me pregunta si yo tengo que calificar la gestión regular y mala. ¿Por qué? Porque la medicina justamente se basa en la prevención. Si usted quiere gastar menos en medicamentos, si usted quiere salvar vidas, tiene que prevenir, no tiene que construir más terapias, porque construyendo terapias llega tarde el problema. El paciente que ya tiene una neumonía bilateral y que necesita oxigenoterapia y o intubación y tiene que entrar a terapia intensiva, ya está llegando tarde el problema. No sé si voy muy rápido o ustedes me van entendiendo hasta ahí. No, se entiende perfecto. Quería así detenerme en una cuestión que hablaba de lo que es el proceso de internación y las particularidades que ha tenido esta segunda ola. Vemos que las estadías son más prolongadas. Esto claro. Que planteaba también de las secuelas que genera. Bueno, ¿cuáles son las particularidades que han tenido en este contexto, en este momento, las internaciones y por qué a veces estamos viendo o observando que son... entre las personas que se encuentran fallecidas hay personas que son muy jóvenes, sin comorbilidades y que se suman a la lista de víctimas fatales que ha generado el COVID? Está bien, esa es muy buena observación porque otra de las falacias es decir que se moría la persona de más de 60 solamente. Sí, es cierto, en cierta medida tienes razón porque vos tenés más de 60 años y sí o sí alguna comorbilidad tenés o tenés hipertensión arterial o diabetes, obesidad mórbida, es más frecuente que una persona de 60 años tenga eso. Pero una vez que ya estuvieron más vacunados esa gente, el virus se fue y que se relajaron y se abrieron las escuelas, insisto con esto, la apertura de la escuela, porque hubo un médico por ahí que decía que los niños no contagian, otra falacia que fue desmentida por estas revistas que menciono, los niños sí contagian y a las pruebas me remito, esta ola se dio por la apertura de la presencialidad escolar, que hay que mejorar muchas cosas, sí hay que mejorar muchas cosas, hay que mejorar la conectividad, hay que mejorar la inclusión, otras cosas que no vienen al caso, pero ahora tenemos lo que usted menciona, ahora ha bajado la edad de mortalidad, el promedio de la edad ha bajado bastante y la estancia en terapia intensiva, que antes era aproximadamente 20 días, ahora se ha alargado a casi 30 días. Entonces tenemos estancias más prolongadas en terapia intensiva, con lo que eso conlleva después en cuanto a las secuelas que pudieran quedar en el paciente. Tenemos pacientes que no tenían patologías previas y que sí realmente terminan gravemente enfermos o fallecen. No sé si ustedes se recuerdan, hace 3 o 4 días falleció una chiquita de 16 años en Corrientes que no tenía patologías previas. Entonces, creo que esta cepa sí es mucho más mortal que la otra, ataca a gente más joven, es mucho más contagioso y ni que hablar de la Delta que es muchísimo más contagiosa. Por lo tanto, esa es otra cuestión que deberíamos tener en cuenta, porque ya, usted fíjese que los controles no son suficientes a la entrada del país, porque de las 15 o 20 que se han aislado, había 10 que dieron negativo al entrar, que el test dio negativo y a los 4 días recién se positivizó y eran Delta, ¿está? Entonces, sí o sí, en 2 meses la vamos a tener como cepa predominante, ya que es altamente contagiosa, y yo creo que sería una imprudencia tener una tercera ola, digamos así, porque la segunda todavía no se ha ido, pero póngale que sea una tercera ola, le vamos a llamar tercer, porque ayer tuvimos 34 muertos, o sea que la segunda ola no se ha ido. No. O sea, disminuye la cantidad de casos que se registran por día, no tanto en el interior, sigue siendo un número bastante crítico en el interior de la provincia, pero la mortalidad se mantiene en una meseta. Por eso le digo, no se ha ido la segunda ola y ya estamos planeando, es mucho más peligroso que abrir las vacaciones, que la gente está más al aire libre, o en restaurantes que sí guardan el protocolo, que... el tema de la apertura de clases. Yo realmente estoy totalmente contra con la apertura de clases hasta que no esté, que ahora están llegando, sí, en una cantidad suficiente las dosis de las diversas vacunas, y en este momento lo que hay que hacer es una gran campaña de vacunación, ampliar los centros de vacunación, llegar a la población, verificar qué paciente está vacunado, por qué no está vacunado, si realmente es que no se inscribió o si realmente es un antivacuna que no se quiere vacunar, bien, etcétera, etcétera. Creo que habría que ir a actuar más sobre la prevención, como ya lo dijimos en un comienzo, y no se hizo, y sobre la información. La información tiene que partir de un solo lado. No pueden haber informaciones de que la gente se informe, discúlpenme ustedes, por la prensa, sino que tiene que haber una información oficial que sí sea transmitida a todos los medios de prensa, pero por parte de un equipo transdisciplinario, que sea con un infectólogo, con un epidemiólogo, con un psicólogo, una psicóloga, con un comunicador, porque es importante comunicar bien, que venga ya desde el ministerio y que diariamente emite un informe de no más de 10 minutos. Y que ese informe sea leído una vez a la mañana y una vez a la tarde. Pero no contando la cantidad de muertos, ni qué porcentaje de terapia. Porque otra falacia es decir, bueno, tenemos el 30% de las camas de terapia ocupadas. Tenemos el 60%. Y eso era una mentira. ¿Por qué era una mentira? Porque no decían del otro 40% que estaba ocupada por otras patologías. ¿Cierto? Entonces ahora, las terapias, si bien es cierto, se han alivianado un poco, hubieron muchísimos pacientes que no pudieron tratarse sus patologías, bueno, eso porque estaban llenas las terapias. Eso no figura en ninguna estadística, esas muertes no figuran en ninguna estadística ni van a figurar, ¿está? Porque inclusive los pediatras están llamando más a que los chicos se controlen un poco más, porque disminuyeron un porcentaje muy importante las consultas pediátricas el año pasado, por esto mismo de no querer ir al hospital, no contagiarse, porque se atendía COVID, etcétera, etcétera, o en otro momento, como hace un par de meses, porque los hospitales estaban colapsados y era más riesgoso ir a un hospital que quedarse en su casa y que el médico te tratara por teléfono, ¿no? Por lo tanto, si usted ve que una de las variables esta es muy peligrosa, y yo creo que sería imprudente apurarse a abrirla. Planteaba allí cierta deficiencia en cuanto a la estrategia comunicacional del gobierno y me surge la consulta en relación a si considera necesario hacer campañas informativas específicas, pensando hoy en la realidad que tenemos en Córdoba, que es que uno puede salir, por ejemplo, de vacaciones con su familia, visitar alguna localidad serrana, pero no se podría reunir en su hogar, ¿no? Si continúan prohibidas las reuniones sociales y hay como mensajes allí que no se han reforzado, por lo menos, ¿no? En cuanto a cuáles son las medidas de cuidado en estos nuevos contextos, con estas nuevas actividades habilitadas, incluso pensando, por ejemplo, en lo que fue la celebración, ¿no? En distintos puntos de la provincia y así también del país, por los festejos de la Copa América. Bueno, tiene varias aristas, pero todas, usted fíjese, que lo que yo estoy diciendo, yo se lo planteé con un proyecto al ministro por allá por el 20 de abril, o el mediados de abril del 2020. Me dijo que estaba muy bueno, que estaba barro, qué sé yo, y bueno, después se cortó la comunicación con el ministro, nunca lo hizo, nunca lo llevó a cabo. Yo le di un proyecto, le digo, ponelo a tu nombre si querés, no me importa figurar a mí, pero era un proyecto de comunicación. Usted fíjese que los países que mejor manejaron la pandemia, la mayoría de ellos manejados por primeras ministras o como la Merkel u otras, que son mujeres, ¿no? Fíjese usted que... Pero todas ellas, todas las que les fue mejor, se basaron en la comunicación, ¿no? Salvo países como Israel, que bueno, tiene una gran capacidad de vacunación, y entonces bueno, eso ayudó tantísimo. Pero la mayoría de los que anduvieron bien en la parte de prevención, hubo una de, no me acuerdo si fue la de Finlandia o Islandia, no me acuerdo en este momento, que hizo solamente un discurso para los niños, ¿eh? Se dirigió, en una de sus comunicaciones, se dirigió específicamente a los niños. Aquí nuestro gobernador salió en el día número 72 de la cuarentena a hablarle a la población. Día número 72. O sea, existieron déficit gravísimo de comunicación, y si usted, como muy bien dice, no le explica bien cuál es lo más peligroso, qué barbijo debería usar, cómo usar el barbijo, en qué casos es peligroso estar en un ambiente cerrado, cómo debería ser la ventilación cruzada, por qué si una vacuna sí y otra vacuna no, por qué hay problemas con la segunda dosis de Sputnik, por qué se podrían cruzar, todo ese tipo de informaciones que usted recibe, yo recibo, claro, como saben que yo estoy en esto, de fake news recibo, no sé, 10 por día, por lo menos. Entonces esa fake news, yo sé cómo filtrarla. Inclusive existe una plataforma a nivel nacional que se llama Confiar, en donde ahí inmediatamente usted puede ver si es una fake o no. En realidad no sé por qué le llaman fake, noticia falsa. En realidad hay que llamarla con nombre... sí, en español, creo, ¿no? Yo, para que sea más fácil... Claro, comprender de qué estamos hablando. Es una noticia falsa. Usted le están diciendo una cosa, por cierta, que no es cierta. Usted, cuando le dijeron que la vacuna Sputnik era veneno, mucha gente se lo creyó. Porque salió una ex legisladora a decir que no iban a poner veneno. Salió una diputada del PRO a decir que, perdón por la palabra, qué mierda nos estaban metiendo en el cuerpo. O sea, pero ella textual lo dijo así. Entonces... Acá realmente otra de las cosas que no se respetó el Código Penal, porque su artículo 205 es bastante específico, el que ayudara a la propagación de la enfermedad contagiosa, será penado, etcétera, etcétera. Y no se respetó ni siquiera eso, porque hubo otra que dijo que bueno, que el gobierno estaba entongado con Pfizer, porque Pfizer tuvo problemas con casi todos los países. Y nosotros, en cuanto a nivel de vacunación, y aquí también... Si uno es crítico acá, tiene que darle la derecha al gobierno nacional. Uno no le da derecha en otras cosas, por ejemplo, la apertura escolar, pero sí la derecha en cuanto a la vacunación. Se hizo lo mejor que se pudo con la vacunación, porque los dueños de la sartén y del mango son otros. O sea, nosotros hacemos lo que podemos, y con la plata que tenemos se compró la vacuna que se podía, la que mejor fue... Y yo creo que dentro de todo estamos a nivel 18 en este momento de vacunación a nivel mundial. No estamos tan mal, no estamos tan mal. Y ahora han empezado a llegar más asiduidad, con más cantidad las vacunas. No estamos tan mal en los esquemas. En lo que estuvimos mal, en este tema comunicacional, que yo le digo. El tema comunicacional es esencial. Pregúntese usted misma, cuando usted va al médico y el médico no le informa bien, y si encima no le informa bien de una patología como el coronavirus, que es un tema tan crucial y que no se conocía hasta este momento, ¿cómo sale usted? Usted sale y bueno, le pregunta, le dice, ¿y la ivermectina sirve? ¿Y la ivermectina no sirve? ¿Y el dióxido de cloro sirve? ¿No sirve? ¿Y yo me podré poner de cadrón? ¿No podré poner de cadrón? ¿Me trato con azitromicina? ¿No me trato con azitromicina? Uh-huh. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿El paciente asmático es un paciente de riesgo? ¿No es de riesgo? ¿Cuánto riesgo corro yo con la obesidad mórbida? Bueno... Y un sinnúmero de cuestiones que, con un lenguaje coloquial, por eso en ese equipo debería haber un comunicador, con un lenguaje coloquial, usted podría haber llegado diariamente a la población. Vamos a suponer que no sea diariamente, día por medio, pero con un mensaje de 10 minutos la población hubiera estado más tranquila. Las normas, si usted las logra entender, la cumple más, porque no es lo mismo que a usted le ordenen algo que no entiende, ya desde chiquito somos así. Si no entendemos algo, si no nos explican por qué debemos hacer, el no era porque cuando teníamos hasta 5 o 6 años, pero ya después, ya cuando es grande, nosotros tenemos que saber por qué no. Y esas dicotomías, decir, bueno, pero si las fronteras están abiertas allá, ¿por qué no cerras todo? ¿Por qué dejas de...? ¿Cuál sería la lógica de abrir las escuelas en lugares de menos de 30.000 habitantes? Claro. Esos 30.000 habitantes, ¿qué zona de influencia tienen? ¿Me entiende? Hay muchas informaciones, yo no les llamo encontradas, desencontradas, que la gente dice, bueno, pero esto no tiene lógica. Si vos me estás abriendo esto... Bueno, y en cuanto a la otra, la junta, yo no sé si fue muy evitable que la gente saliera a festejar. Pienso que es muy difícil de evitar eso. Eso sí. Lo vamos a ver en 15, 20 días, las consecuencias. Pero eso produce un pico momentáneo y después baja. La apertura escolar no, produce un pico sostenido. Fíjense que no podemos salir todavía del descalabro que produjo ese primero de marzo, fatídico primero de marzo, en donde empezó todo este descalabro. Hacía referencia a la campaña de vacunación. ¿Considera que hoy que se avance con esta agilidad y con este ritmo, además de gente que ya transitó la enfermedad, produce un relajamiento en la población con las medidas de cuidado, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ya estoy vacunado y que empiecen a flexibilizarse estas medidas que conocemos, ventilación cruzada, barbijo, distancia social, que seguimos... Que hay que continuar manteniendo en este contexto, pero digo, entendiendo estas falencias también en términos comunicacionales, ¿qué cree que va a suceder? Y bueno, todo tiene que ver con lo mismo. Si uno sale, se colocó una dosis y ahí nomás sale a tomarse una cerveza con un amigo, bueno, evidentemente está mal informado, porque bueno, la vacuna es recién... tiene su acción y con una dosis a los 15 días recién tiene cierta cantidad, en algunas un 50% de efectividad, en otras más 60-70% de efectividad. Pero eso no significa también que uno no pueda llegar a ser portador del virus. O sea, la vacuna no es un repelente. La vacuna, usted, el virus le entra, después los anticuerpos que ha formado se dan cuenta que el virus entró y lo combaten, pero usted puede llegar en un día o dos días a llegar a contagiar a otra persona sin llegar a enfermarse, ¿se entiende? Usted está contagiado, pero no enferma o no enferma gravemente, como en el caso del presidente, que tenía dos dosis y tuvo una enfermedad muy leve. Por lo tanto, esas cuestiones que uno las conoce porque las lee y está estudiando todo el tiempo, deberían ser conocidas por la población. Al no ser conocidas, se relaja, como usted muy bien dice, y bueno, ya me vacuné, bueno, yo me voy a tomar una birra con los amigos, ya me vacuné. O me voy a la casa de mi abuelo, si total ya tiene una dosis, mi abuelo, yo voy. Y resulta ser que la primera dosis la colocó hace 3 días, o que realmente necesita las dos dosis, ni qué hablar cuando llegue la Delta. Vacío sí va a necesitar las dos dosis, ¿no? En esa línea también quería consultarle, y pues, última pregunta por mi parte, si hay un mundo post-pandemia, ¿no? ¿Cómo podemos poder pensar lo que viene por delante? Esa pregunta sería casi... Y sí, debería haber, pero no va a ser igual. Esta pandemia yo creía que nos iba a hacer más buenos a todos, y no. Al que era medio estúpido lo volvió estúpido total. Al que era que tenía cierto grado de ignorancia, parece ser que se le acrecentó. Y al que era solidario se volvió altruista, ¿no? Creo que vino a desnudarnos un poco como sociedad. Eso como mensaje uno. Creo que como mensaje dos, deberíamos entender que la salud no es un gasto, sino una inversión, que no solo hacen falta más camas de terapia intensiva, sino hacen falta más terapistas, que no se soluciona solo con terapistas, sino con más médicos de atención primaria de la salud, más sanitarismo, más prevención, como se hace en otros lugares del mundo en donde no hay tanta complejidad. y sin embargo tienen menos cantidad de mortalidad infantil, por ejemplo. Entonces, replantearse si realmente el que sube como ministro o secretario de salud tiene una formación seria en salud y tiene una planificación para cuál o determinado lugar. No es lo mismo la planificación que yo pueda hacer en Jujuy que para Cava, por ejemplo. Claro. Entonces, basta de elegir nombres lindos o bonitos o acomodados y entrar a ocupar un cargo de salud con una formación seria en salud. Yo, el último ministro realmente que hizo grandes cosas por el país se llamó Ramón Carrillo y terminó exiliado, muriendo en el exilio en Brasil, ¿no? Fíjense ustedes la inequidad. Ojalá, porque yo no le puedo decir qué va a venir después de la pandemia, pero sí va a dejar alguna que otra secuela psicológica en cierta gente, sí. Va a dejar muchas enseñanzas en otra gente, y sí creo que ha venido a demostrar quién es quién aquí en la pandemia, quiénes han logrado ayudar al prójimo desinteresadamente y quiénes intentaron usar esta pandemia políticamente, pero hablando no de política de salud, partidariamente, ¿no? Entiéndase como el mal sentido de la política, porque la política no es mala, es buena si usted hace una buena política sanitaria, uh-huh. Pero si usted utiliza esta pandemia para que su partido tenga más votos, ahí estamos mal, ahí vamos mal. Porque usted no se olvide todas las marchas anticuarentena y las quemas de barbijo y todas esas cuestiones. Son cuestiones que tienen que ver, algunas con creencias y otras tienen que ver con que le vaya mal al gobierno para que haya más muertos, total, así vota más a mi partido. Es una burrada, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, la verdad que esto es un deseo más que una premonición, ojalá que nos haga un poquito más bueno en que empecemos a cuidar un poquito más la naturaleza y que empecemos a considerar la salud como una inversión, no como un gasto.